Sí, 35 minutos. Hemos tardado un poquito hoy, pero bueno, la ocasión lo merece. Hemos tenido ahí un pequeño problemilla, ¿no?, con la conexión. Juan Marea, buenas tardes. Vamos a ver si te abren el micro. Juan Marea, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora parece que sí. Te decía que hemos tenido un problema con la conexión, con lo que estábamos adelantando, porque, bueno, te voy a dejar la presentación como siempre. ¿Con quién vamos a hablar y dónde está? Bueno, ya tuvimos ocasión de hablar con él y ahí Salva, ¿no?, pues ya la otra vez nos hizo más o menos una introducción de cómo era su vida y ahora pues cumpliendo con las expectativas como persona que nos había creado, pues un día pues recibo en el correo pues que se presta a dejarse hacernos una entrevista a nosotros, ¿no? Y entonces, pues, para nosotros, que además justo yo estaba acabando de leer su libro y de acabar de regalárselo a un amigo, pues cayó, vamos, a lo justo. A lo justo, ¿no? Entonces, pues, mantuvimos contacto y aquí está ya hoy, ¿no? Pues, presto a que se deje preguntar por nosotros, ¿no? Te falta recordar que ya tuvimos la ocasión de hablar con él hace ya, pues, creo que fue en diciembre del año 2012, y para que los oyentes lo recuerden, era ese profesor de Granada que había decidido dar la vuelta al mundo en bicicleta en el año 2006. Todavía está metido en ello. Y comentar que, bueno, también hoy viene a colación de la publicación hace pues pocos meses de su segundo libro, Asia, un viaje de cuento Asia, que es sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos al otro lado del teléfono a Salva Rodríguez. Salva, buenas tardes. Ha costado lo suyo, pero por fin hemos dado contigo, ¿eh? Sí, estupendo. Gracias por llamarme. Te encuentras en México tras haber completado ya el viaje por el continente americano previo al desembarco ya en Europa que tienes previsto para el próximo año, ¿no? Bueno, si todo sale bien, cruzo a Europa a mitad de octubre. Ese es el plan. ¿Y cómo gastas ahora mismo el tiempo ahí en Guadalajara? Bueno, pues es una larga pausa que estoy empleando para escribir el libro de América y también pues para abrir un poco puertas a lo que será mi futuro. Es el país donde me gustaría vivir cuando termine el viaje. Hoy hablamos, nuestra intención es hablar de tu segundo libro, el de las experiencias plasmadas en ese segundo libro, un viaje de cuento en Asia, que como tu viaje parece que es más largo y más y tiene más diversidad que el libro de África del que ya pudimos hablar, ¿no? Sí. África indudablemente es más diversa que África y que América, por supuesto. Para mí es el continente de la diversidad. Y bueno, yo estaba también más suelto y más relajado escribiendo, así que ha salido un libro más grueso. Sí, Salva. Sí, no está acostumbrado a tener los auriculares. En primer lugar, agradecerte, ¿no?, que haya accedido a que te entrevistemos. Y un poco, ¿no?, como decía Jesús, Asia quizás no es tan variopinta como África, pero también es muy diverso, ¿no? Sí, para mí es menos. Es más conocido, es un continente más conocido que el africano, más visitado, tiene lugares de mucho turismo, pero desde mi punto de vista es el continente bueno, más atractivo para viajar en el sentido de la diversidad cultural. Cada país es un cambio de culturas, cuando no es de religión, de razas, de costumbres. Viajando por Asia es imposible aburrirse o pasar más de un mes comiendo lo mismo. Un viaje que, por cierto, comenzó con tu llegada, tu entrada en el continente asiático fue por Oriente Medio, ¿no? Después de cruzar Egipto venías precisamente de África y estuviste ahí en Jordania, Siria, Turquía, Irán. Supongo que cuando tú hiciste la entrada por esta zona no, la situación no era tan inestable como ahora, ¿no? Exactamente, sí, era, bueno, pues perfecta. De hecho, ha sido la vez que yo he visto más turismo en Siria. Había bastante turismo en Siria en esos momentos y todo estaba tranquilo, nada parecía anticipar una guerra civil. Algo muy peculiar es, ¿no?, que si, no sé cómo es el orden, si pasas primero por Siria no puedes entrar a Irán o algo así es, ¿no? No, el asunto es con Israel. Israel. Sí, si de alguna manera la... no solo, bueno, obviamente si tienes un sello de Israel en tu pasaporte no puedes entrar ni en Siria, ni en Irán, ni en Sudán, ni en otros países más radicales como Yemen. Uh-huh. Y lo que ocurre es que ellos también miran los sellos de entrada, porque Israel te puede sellar en una hojita de papel, pero si el sello de entrada, por ejemplo, a Jordania, hace sospechar a Siria que has pasado por Israel, pues también te deniegan la entrada. Uf, es difícil. Y para los más picados, en números, ¿cuántos kilómetros estamos hablando? ¿En total? Sí, no, el continente asiático, más o menos, aproximadamente. El continente asiático han sido 52.000, creo, si no recuerdo mal, 52.000 o 54.000. Mucha tela, ¿no? Y mucho arroz comido también, ¿no? Y muchísimo arroz, sí. Sí, bueno, la parte más occidental de Asia se come bastante pan, pero una vez que se cruza a India, Pakistán, India, ya es todo arroz. Durante 2 años. ¿Cuánto tiempo? Una tonelada, más o menos. No sé cuánto, pero sí, puede que haya llegado una tonelada. Sí. Salva, ¿cuánto tiempo te llevó? En Asia ha estado 3 años largos, casi 3 años y medio. Se dice, es que se dice bien, bien pronto. Y bueno, supongo ya que una situación muy distinta a la que viviste en África o más o menos similar. Desde el punto de vista del cicloturista. Es completamente diferente, es decir, hay muchísimo más desarrollo. Los problemas que te encuentras día a día en África no existen en Asia, salvo cuando estás muy remoto. En África hubo momentos en los que me costó muchísimo encontrar alambre, simple y llanamente alambre, cuando no lo llegaba a encontrar. Eso no sucede jamás en Asia. Entonces, digamos que las aventuras son de otra índole, hay que buscarlas más, hay que meterse en selvas, hay que subir al altiplano, hay que perderse por el Tíbet si quieres tener aventuras, pero obviamente es mucho más desarrollado que África. Salva, vuelvo un poco a tus inicios. ¿Te esperaba hacer el Salva que eres ahora cuando saliste de Granada? No, absolutamente no. Yo si cierro los ojos ahora y pienso que podría estar en España siendo un profesor de instituto, llevando pues una vida tranquila y agradable, y bueno, pues estoy aquí tratando de comenzar una vida nueva en México y terminando una vuelta al mundo en bici. No. Sí, porque ¿qué hay en México que 2 veces que te hemos entrevistado te hemos trincado en México? Pues una chica. Ya nos lo contó Álvaro. ¿Es verdad que Afganistán y Pakistán son muy peligrosos? Bueno, Pakistán, la zona de las tribus, la zona del norte de las tribus, sí, es una zona, yo diría que más peligrosa todavía que Pakistán, que Afganistán, porque no hay guerra oficial y sin embargo no hay ningún control. Es una zona dominada por los talibanes y las tribus del norte. Afganistán, yo entiendo, es una guerra, te puede ocurrir estar en medio de un atentado, pero yo entiendo el peligro en Afganistán después de la experiencia allí. Más relativo hacia que te cruces con alguien que tenga un arma. No una situación de guerra en sí, porque la gente sabe en dónde está viendo la batalla. Más el problema es que hay tantísimas armas y están tan distribuidas en la población que, bueno, pues el real peligro es que te cruces con un barbudo y bueno, pues considere que si te mata porque eres occidental, pues va a ser el héroe de la mezquita. Una zona históricamente conflictiva es el Kurdistán, ¿no? Precisamente que también estuviste por allí. Sí, sí. Y ahí sí que creo que ahorita está, por lo menos la parte de Turquía, está más tranquilo. Yo cuando estaba por ahí estaba muy caliente porque estaban subiendo las aguas de la presa Ataturk, la nueva sobre el Tigris. Uh-huh. Eso estaba aislando una zona históricamente importante de los kurdos. Iba a dejar muchas aldeas incomunicadas. Entonces la parte de Sirt, la parte del el sureste de Turquía, que es la zona kurda más importante, estaba enfrentada. Era una zona no declarada de guerra, pero bueno, pues era de guerra. Luego la zona de Malasia, Indonesia, Camboya, Tailandia, ¿Están como la pinta Gauguin? ¿Perdón? ¿Están bonitos, están verdes, están...? Sí, es la zona más turística de Asia, casi diría yo que del mundo. Y bueno, quitando el macroturismo europeo, y realmente sí, la gente es bellísima, gente es muy agradable, la comida es deliciosa, el clima es maravilloso, las playas son paradisíacas, todo es verde, las frutas son exóticas, y realmente la gente además es tan simpática como se cuenta. Es una delicia viajar por allí, no tiene mérito. Salva, no sé si, y bueno, por donde tú estuviste en la época que te voy a contar, tuvo eco por allí la noticia. En España sí lo tuvo, la de unos atentados ahí en la frontera de Pakistán, en Baluchistán en concreto, de la que fue testigo también otro cicloturista que está dando la vuelta al mundo, Javier Colorado, al que en principio, pues, la versión oficial era que la habían atacado cuando llevaba una docena de guardaespaldas. Luego resultó que no era así, sino que él formaba parte de un convoy que estaba intentando cruzar una zona peligrosa. Pero lo que se preguntaba aquí la gente, ¿qué hacía allí? Que si no era un poco arriesgado, un riesgo innecesario recorrer estos lugares. A la hora de plantearte tú, por ejemplo, tu recorrido por esta zona, ¿intentas evitar las zonas de peligro? Sí, bueno, sobre esa historia yo la he visto desde varios puntos de vista diferentes en la prensa y en los medios y en internet, entonces no me queda muy clara esa historia realmente cómo es. Pero sobre lo que me preguntas, bueno, pues hay lugares que te arriesgas, pero yo no he estado en este viaje, en estos años de viaje, nunca he estado con escolta. Y he tratado de evitar los lugares donde te colocan escolta. Me escoltaron una vez en el sur de Egipto, muy brevemente, y después no he vuelto a tener. Es un riesgo. Entonces, es un riesgo que tú asumes. Creo que se ha creado cierto alarmismo con esta historia de este cicloturista, como colocándole el San Benito de que él es responsable de las muertes de sus escoltas y que la embajada está un poco salvándole. Yo no diría eso, simplemente quieres pasar por una zona donde hay medidas de seguridad para ti y para todo el mundo. Son para todos. Entonces, él no estaba pedaleando hasta donde yo sé. No, y además luego publicó un vídeo él mismo, un vídeo que grabó, en el que él formaba parte, como decimos, de un convoy donde estaba, pues, él iba en un vehículo y había más vehículos en ese convoy, que fue donde el que recibió, digamos, el impacto de las bombas o el atentado, que no era solo a él, que había, pues, multitud de vehículos y de personas. Sí, mira, desde mi punto de vista, pues eso fue una casualidad. Le ocurrió a él, iba con una bicicleta, aunque la llevara metida en un camión, pero le podía haber ocurrido a un mochilero. O simplemente podía haber ocurrido que ningún turista español estuviera en ese asunto, como ocurre cientos de veces, y no nos hubiéramos enterado. Ha sido la casualidad de que en un atentado más de los cientos que hay, había un turista, y entonces, bueno, pues nos hemos enterado. Mira, yo cuando cruzo el túnel Salán en Afganistán, tengo una situación en la que parece que es un atentado. Una camioneta se cala y no arranca delante de un convoy del ISAF. Pues si en vez de ser un accidente, que fue una casualidad y no pasó nada, hubiera sido un atentado, pues no estaríamos hablando ahorita. Y bueno, pues son decisiones que tomas en ese momento, las tomas en caliente, te quieres arriesgar, y en frío dices, pues qué tontería hice. Pero bueno, pues si lo puedes contar, son las aventuras para los nietos. Y quisiera también pararme en tu crónica de Irán, ¿no? Porque normalmente... bueno, nos podemos imaginar la información que nos llega de Irán, desde los medios de comunicación. Y bueno, tu crónica ha sido como una crónica no oficial y muy diferente, ¿no?, a lo que nos enseñan los medios. Sí. Bueno, de cualquier manera, creo que todos los viajeros hablan de Irán en términos parecidos a los que yo he hablado. Sí. El pueblo iraní es uno de los más hospitalarios del mundo, junto con Sudán o Siria. Y realmente dudo de que algún viajero tenga una opinión diferente. Es uno de los países con una prensa oficial, desde la prensa occidental, más manipulados. Es decir, se habla exclusivamente de su gobierno, de las cuestiones del extremismo chiita, y se esconde la realidad del día a día. Y se esconde también la lucha interna que hay, porque es un país dividido entre los progresistas y los conservadores. Se trata de hacerlo aparecer como el malo de la película, cuando es un país con una cultura tremenda, con un nivel educativo altísimo y el nivel humano pues muchísimo más superior que el que podemos tener en Europa. Son muy respetuosos. Salva, parafraseo tu libro y dice: levantarse por la mañana y tener el mundo por delante de tu rueda es una sensación tan intensa que puede alterar la vida a cualquier persona, ¿no? A ti te la cambió. Has conocido a mucha gente también en el camino a la que le ha cambiado la vida, ¿no? Sí. Es que es una adicción tremenda. Recuerdo a unos amigos que me crucé, dos vascos, que me crucé en Camboya, y después en Laos. Y ellos salieron para hacer un viaje de un año. Uno tuvo que regresar, pero el otro ya dijo: no, esta es mi vida. Es decir, es una sensación de extrema libertad, de independencia, de cambiar tu rutina por la incertidumbre del día a día, conocer gente nueva, lugares nuevos. Todo es tan estimulante que puesto en una balanza, a quienes nos gusta la novedad, pues no tiene comparación. Y te crea una adicción. Luego pasa ya así un poco a China, ¿no? China, un país inmenso y donde conocería muchas también experiencias, ¿no? Sí, inmenso, cambiante, muy divertido. China es todavía, y creo que durante bastantes años, es uno de los países más divertidos para viajar en bicicleta. Aunque cada vez es más difícil. Pero sí, los chinos son... Bueno, desde que ya no somos el enemigo occidental capitalista, sino somos el punto de mira al que ellos aspiran, pues un occidental se lo pasa muy bien en China porque tiene muchas ganas de invitarte a su casa, de compartir, cuando antes, te hacían el vacío. En Mongolia te recrea, ¿no? Da una vuelta porque ya nos comentabas que era uno de tus países favoritos para pedalear, ¿no? Sí, para pedalear es mi país favorito, sin duda, es pura naturaleza. Mongolia, una vez que te sales 150 kilómetros fuera de la capital, no te encuentras ni una carretera, ni una señal de tráfico, ni un anuncio, no te encuentras nada, es pura estepa, todo es natural. Ríos, montañas, bosques, es una maravilla. Y Rusia, porque viendo el libro pasamos frío más que leyéndote y viendo las fotos, ¿eh? Frío y los perros son bravos, ¿no? Sí, los perros son bravos, sí. Bueno, de lo malo mejor no hablar. Pero el frío fue una experiencia muy interesante. A mí me iba con un poco de miedo a ver si yo podía... Yo soy bastante delgado, a ver si podía resistir el invierno siberiano. Y la verdad es que la experiencia es que genera una energía tremenda, porque no te puedes estar quieto. Si te estás quieto, te congelas de frío, te mueres de frío. Sí, porque, no sé, si tú me dices que estás pedaleando y llegas a una playa paradisíaca, pues te digo, menudo placer. Pero si me dices que acampas a menos 20 grados y ya es más difícil encontrarle el placer, ¿no? Sí, es un placer distinto, es el placer de... mártir, ¿no? Bueno, se disfruta, de verdad, se disfruta. Porque es estar... venciendo un reto, es estar superando, es estar viendo, te montas en la bicicleta y dices: anda, pero si puedo pedalear, estoy con la barba congelada, se me congela todo, y puedes pedalear. Entonces es una energía que te llega de dentro el ver que estás superando esa dificultad. Pero sí, es duro, es duro, y te duelen las manos, los tendones. Y no debe ser nada fácil, porque el simple hecho de beber agua, por ejemplo... Sí, yo agua en termos. Lo que ocurre es que no bebes mucho, ciertamente, porque apenas sudas. Entonces, pon un litro de agua, te sobra para el día. Y la llevaba en termos, para que no se me congelara. Eso sí, es un poco el hándicap de viajar a temperaturas bajo cero, es que tienes que llevar un equipamiento y mucho cuidado con las cosas que llevas, porque todo se congela, todo. Mm. Y Salva, ahora que nadie nos escucha, ¿cómo se puede viajar con dos pasaportes? Yo, sí, pues es algo que, no sé, a mí me gustaría aclarar cuando llegue a España y saberlo. Yo tuve dos pasaportes y de diferente número. Después me han dicho que eso no se puede hacer, pero la realidad es que a mí, para echarme una mano en África, una cónsul me extendió un segundo pasaporte. Y en Malasia, cuando tuve que renovar, pues obviamente me los quitaron los dos. Y hablas también en el libro, ¿no? Hace una descripción especial de Singapur, ¿no? Te llegó profundamente Singapur, ¿no? La ciudad. Bueno, más que llegarme me sorprende. Es decir, es una isla de desarrollo modernista en medio de un viaje que yo eran ya como 4 años viviendo en unas condiciones y en unos países poco desarrollados a nivel material. Entonces, claro, cuando llegas a Singapur y te encuentras un país que en los cuartos de baño tienen cuadros y obras de arte y no puedes ni siquiera meter un chicle dentro del aeropuerto, pues te lleva las manos a la cabeza, ¿no? ¿Y por qué Melaka es la ciudad preferida de su madre? Pues es, y también a mí me gusta mucho, es una ciudad muy kitsch, es una ciudad muy extravagante, no sé, es como si se dedicaran a hacer todo lo que les apetece allí, los chinos, los malayos, los hindúes, y se crea un abanico de experiencias, de ofertas, hay bastante turismo, más local que de extranjeros. Pero es uno de esos lugares donde puedes encontrar cualquier capricho asiático. Allí se encuentra, en el barrio chino de Melaka. Y ya un poco decide asentarte, ¿no? Para dar paso a escribir el libro, ¿no? En Japón, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Por qué Japón? Bueno, ya supongo que sería porque acabaste con el continente, pero algo también tiene que tener, ¿no? Pues yo tenía mucha curiosidad por Japón y por la cultura japonesa. Entonces, y tenía amigos allí. Entonces quería pasar un tiempo y quería ver, también tenía una cierta idea de, bueno, pues si me gusta me quedo a vivir un año o 2 años y bueno, decido si sigo viajando o gano un poco de dinero, porque en aquellos tiempos se me estaba quedando en la economía por los suelos. Entonces el plan era pues conocer un poco Japón. Porque hablando de economía, ¿cómo se autofinancia un viaje así tan largo? En Japón estuviste trabajando, ¿no? Sí. Bueno, un trabajo realmente no era... Trabajaba 15 horas a la semana en un hotel a cambio del alojamiento en el hotel. Entonces era un trabajo muy cómodo. Pero, bueno, la economía... viviendo en una bicicleta no se gasta mucho. A mí me gusta decir que mi vuelta al mundo en 9 o 10 años va a costar lo mismo que un coche familiar. Entonces... Eso relativiza mucho los costes, ¿no? Casi mucha gente tiene un coche familiar en su garaje. Yo salí con mis ahorros y conforme se fueron acabando, pues afortunadamente la venta de los libros está compensando eso y he podido seguir viajando. Dos cuestiones, Salva. El momento que llegaste a Japón creo que coincidió con el tsunami, ¿no? Sí, bueno, ya llevaba unos meses, un par de meses o 3 meses. Sí, sí, sí, pero coincidí, me pilló en Tokio... De hecho, estaba tomando un café cuando aquello ocurrió. Uh-huh. ¿Y cómo se vivió o cómo lo viviste tú en este caso? Bueno, el tsunami no, porque el tsunami fue más al norte, unos 500 kilómetros más al norte, pero el terremoto es una barbaridad. Es decir, duró 5 o 6 minutos y bueno, pues parecía, no sé, el suelo se ondulaba, las casas se movían como los juncos, es decir, bailaban. Una cosa que estás contemplándola y diciendo, bueno, pero... cómo esto no se cae, cómo la tierra no se abre. La sensación es que la tierra se va a abrir y te va a tragar. Es terrible, ves cómo todo se mueve, estás como fascinado, aterrado, y bueno, dices, bueno, pues voy a disfrutar esto porque sin duda son los últimos minutos de mi vida. Pues supongo que los japoneses estarán más que acostumbrados, pero claro, un granadino por allí... poco costumbre tiene de un terremoto de unos 5 minutos, Dios. Sí, sí, sobre todo fue 8.9, si no recuerdo mal. Y sí, están acostumbrados. De hecho, a mí me decían, cuando estábamos contemplando cómo se... Es que parece difícil de creer, pero realmente las casas se mueven. Se mueven completamente. Y yo miraba eso y no, me decía una compañera del hotel, me decía, no te preocupes, las casas están preparadas para que esto pase, no te preocupes, no va a pasar nada. Y efectivamente, las casas no se cayeron. La tragedia fue el tsunami, no el terremoto. No, para el terremoto ya están más que preparados. Y otra cuestión que también pues he tenido la ocasión de comprobar en tu blog, ¿no? Es la relativa a la India. Habla en el blog de que, bueno, en parte critica la sumisión occidental a la cultura hindú. Sí, a mí me sorprendió la India porque me gusta hacer la comparación de los africanos cuando llegan a España y dicen, anda, pues esto no es lo que me habían contado a mí. Y cuando descubren la realidad española y no es el paraíso, pues a mí me da la sensación de que los europeos con India tenemos también una imagen bastante prejuiciosa acerca de la espiritualidad, de la armonía, de un contexto que no es en absoluto el que existe. No sé si dentro de un ashram escondido puede existir, pero a mí me da la sensación de una cultura muy dura, con mucho racismo, mucho clasismo, mucha violencia entre géneros, con las mujeres, y sobre todo cuando son de casta inferior. Es decir, fue muy duro. Para mí ha sido el país más duro como viajero. Desde luego nosotros sí tenemos, digamos, o se nos vende una visión idealizada de lo que es la India, lo que tú comentas, esa espiritualidad, ¿no? Y esa metafísica, digamos, que al fin y al cabo te choca con la realidad, ¿no? Sí, yo no la encontré por ningún lado. Más me parece, bueno, pues esa necesidad del occidental de buscar el paraíso lejos de su casa. Y tratar de encontrarlo en el Tíbet, o tratar de encontrarlo en la India, o en la Polinesia. Pero bueno, el paraíso siempre está lejos, ¿no? En vez de cerca. Salva, hemos hablado de tu libro, ¿no? De Asia, y ahora estás inmerso escribiendo América, ¿no? ¿Hay algo que nos pudieras adelantar del continente americano? Pues mi historia favorita es cómo crucé el Amazonas en barco. Perdona, que no se ha enterado, Juan, cruzó el Amazonas en barco. Precisamente te iba a decir, tuvimos la ocasión de hablar justo antes de que iniciaras tu periplo por el Amazonas, cuando tuvimos aquella ocasión. Sí, claro. Es verdad, sí. Pues sí, para mí es una de las historias más rocambolescas, o tal vez la más rocambolesca que me ha ocurrido en el viaje, porque llegar al extremo del estado amazónico en Venezuela, a Puerto Ayacucho, y nada, sin conocer a nadie, empezar a preguntar aquí y allá y acabar llegando a Manaus a través del Casiquiare y del Río Negro después de 2 meses con un permiso de un general, con una avioneta, en fin, una serie de aventuras que pasaron para poder transportar mi bicicleta a lo largo del Río Negro y del Amazonas hasta Manaus, pues fue realmente increíble. Joder. Qué bueno. Recordemos que ahora mismo estás ahí en Guadalajara, en México. Como hemos dicho, escribiendo el libro, vas a estar unos cuantos meses por ahí y después ya pues a cerrar el círculo que es recorrer Europa, ¿no? Sí. Si todo sale bien y se confirma el patrocinio con Baude, que estamos pendientes de eso, de confirmarlo ya, me voy en octubre y la idea es recorrer Europa en invierno. Y volver al frío y tratar de llegar durante el invierno escandinavo al Cabo Norte, en Noruega. ¿Está uno ya preparado después de 8 o 9 años, pues llevando un estilo de vida? ¿Está preparado para cerrar precisamente ese círculo? No. Está aprovechando para ir al psicólogo en Guadalajara. ¿Te preocupa de algún modo? Bueno, pienso que la llegada va a ser muy emotiva y voy a ver a mi familia, a mis amigos, es decir, van a pasar unos primeros meses muy emotivos. Entonces, lo que espero es tratar de estar lo más ocupado posible durante el tiempo que esté en España para no darme cuenta de que no estoy viajando. Después de tantos años, ¿tienes ganas de acabar? Es un sentimiento un poco mixto. Hay una parte de mí que sí tiene ganas de acabar y terminar y comenzar un ciclo nuevo y hay otra parte que pues le da mucha pena. Lo que está claro que a la vida, digamos que ha llevado hasta entonces, ya nos has adelantado que tu idea ya es vivir en México, pero que una vida muy similar, pues parece que no entra entre tus planes, ¿o sí? Bueno, pues la opción de volver a la enseñanza y de reincorporarme a trabajar en un instituto, a día de hoy no la veo, no la veo factible. Creo que tardarían pocos meses en tener que ir de verdad a un psicólogo. No, si ya es difícil, digamos, el dar el paso para realizar este viaje durante tantos años, es que considero que es más difícil volver otra vez a entre comillas, la normalidad, ¿no? Pues puede que tenga razón, sí. Puede que sea más difícil, sí. En teoría se supone que, bueno, pues regresar a una vida confortable debe ser más fácil. Pero no lo sé. Hablamos de esto dentro de un año y medio. A ver qué tal. Y todavía queda tiempo. Una cosa más te quería comentar es que, bueno, viendo la foto, has coincidido con otros cicloturistas, con el cicloclón. Bueno, también te he visto allí a alguna fotografía. ¿Qué tal pues con ellos? Álvaro, sí, con él nos vimos bastantes veces en Asia, 4 o 5 veces. Y bueno, ahora estoy aquí en Guadalajara con el patrón de los ciclistas españoles, con Lorenzo Rojo, vitoriano. Sí, sí, verdad. Y bueno, él lleva 16 años de vagabundeo por el mundo. Aunque está tratando también de asentarse aquí, creo yo. Ay, con la mexicana, Pues... Salva, ha sido un placer hablar contigo y ya sabes que te seguimos y te admiramos y nada, pues ánimo con las decisiones que vayas tomando y si te asientas, pues por aquí tienes a dos amigos. Muchísimas gracias, Juan y Jesús. Y un gusto es mío estar poder hablar con ustedes y charlar un ratito con casa. Y una última cosa que no se nos olvide, para aquellos que no estén escuchando, ¿dónde pueden adquirir el viaje de cuento? A ver, por allí cerca de Cádiz, Serpa. Lo más cercano es alguna librería de Puerto de San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara en Málaga, creo. Málaga, sí. O Granada. En Granada sí está en varias tienda. Librerías, en Picasso, en Sherpa y en Babel. Y si no, en Paquebote, ¿no? Y si no, exactamente. Tanto paquebote.com como labiciteca.com los envían. La Biciteca creo que todavía tiene una promoción de envío gratis. En ello estoy yo. Salva, que muchas gracias. Y nada, pues que sigas disfrutando de este viaje. Y bueno, ya tendremos que hablar cuando publiques el de América. Y esperemos que cuando estés en el de Europa tengamos la ocasión también de hablar. Estupendo, pues un gusto y conocernos en persona. Venga. Placer, gracias. Gracias. Un abrazo. Siete y siete minutos y vamos a quedarnos con otros asuntos que hemos adelantado antes y esta mañana es el tema de las vías ferrata, a colación de que en Ubrique pues hay un proyecto para la creación de una vía ferrata en nuestro término urbano. Juan nos quería pues adelantar algo sobre este fenómeno, sobre lo que son las vías ferrata y cómo ahora mismo pues proliferan su creación tanto en Andalucía como en el país, ¿no? Sí, bueno, decir que los orígenes de la vía ferrata pues viene de los Dolomitas italianos, ¿no? Que en la Primera Guerra Mundial, pues para huir unos bandos de otros, pues como conocían muy bien sus montañas, pues las equipaban con hierro, de ahí viene ferrata, y era una forma de pasar por pasos que eran impasables, ¿no? Entonces, pues la vía ferrata tiene una larga tradición, ¿no? Digamos, para que lo entiendan los oyentes que no sepan lo que es, no se trata de una escalera metálica. No, son como una especie de grapa, una gavilla. De anclajes, ¿no? De anclajes puestos cada medio metro, que ambientalmente y visualmente pues casi no tiene impacto. Y de hecho, pues aquí tengo una revista donde hay muchísimas en los Pirineos, ¿no? Y la verdad que en Pirineos, que en varios parques nacionales de Pirineos y no hay ningún inconveniente. Y estas sí que a veces sí que tienen unas escalinatas, tienen unos puentes tibetanos que sí que llaman la atención. Incluso hay una que surca un arroyo y por unas cascadas que sin detenerlas nosotros aquí sería impensable que ese recorrido fuese equipado, ¿no? Hablamos de los Pirineos, pero aquí en Andalucía, por ejemplo, también contamos con algunas de ellas, sobre todo en la zona de Ronda, creo que... Sí, aquí desde... Granada, ¿no? Desde 2008, la más antigua estaba en Antequera, que era subir al Camorro, y a partir de que se equipó esa, pues la Serranía de Ronda, con subvenciones europeas y del CEDER, pues decidieron... Vieron que era una alternativa turística y se decidieron a equipar, y equiparon 11 vías ferrata en Benalabría, Benadalí, Cartagena, Igualeja, Benaján, Atajate, en Montejaque, en Ronda y dos, una que simplemente reequipar lo que era la construcción del Tajo de Ronda, unos 80 metros que había de grapas puestos, y lo único que han hecho ha sido ponerle un cable de vida y ya está. Luego pues hay otra en Gaucín, que está justo por debajo del castillo, que es impresionante porque tiene tiene una tirolina y varios puentes de tibetano. Luego también una en El Ayo y por último, la última que han montado es en Montejaque, que tiene una tirolina de 80 metros. Decir que ahora te metes, por ejemplo, para buscar información de vía ferrata en la Serranía de Ronda, y lo que te aparecen muchos son empresas, ¿no?, que están haciendo, digamos que están sacando partido de esas instalaciones, ¿no? Pues vienen con guías, con seguros, con el material idóneo para hacer la ferrata y son puestos de trabajo, ¿no? Y gente que viene porque hay un turismo que es muy activo y viene buscando eso. Ahora, pues, en la Sierra Norte de Málaga, pues, se van a montar cuatro más en Archidona, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario y las cuevas de San Marcos. Entonces, esto viene a decir, ¿no?, que si en la época de crisis que estamos atravesando se están montando estos caminos, primero tiene que ser porque se gasta poco y sale económicamente accesible. Y luego, por otro lado, pues también hay que tener en cuenta que si cada fin de semana vienen 20, 25 personas a hacer la vía ferrata, pues estamos hablando de que se le puede dar una vistosidad y una actividad, una oferta que puede ser rentable para tanto empresas que trabajan en el sector del turismo como la piel en nuestro caso, o cualquier otra actividad, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, hay que sumarse al carro del turismo activo precisamente por eso, ¿no? Porque el turismo no solo, y cada vez menos, se entiende en dar un paseo por tres calles, ¿no?, o visitar dos parroquias, sino que las nuevas tendencias parece que el turista lo que busca es sentirse protagonista y hacer cosas, ¿no? Moverse. En este caso, pues supongo que sería otro atractivo más para Ubrique, y es la tendencia que tienen todos los pueblos rurales, digamos, ¿no? Sí, aprovechando su entorno natural. Y estoy seguro de que, bueno, la verdad que no sé cómo va lo de Ubrique, pero estoy seguro de que si se monta aquí, va a ser simplemente la primera, que después van a venir Grazalema, va a venir Villaluenga. Estoy seguro de que vamos a hacer los que van a dar la iniciativa y luego se van a sumar a a esta promoción el resto de los pueblos. Luego también hay que tener en cuenta que no es algo que dañe ni que bueno, que supongo yo que harán sus estudios y todo, y que sus estudios pues también tendrán en cuenta la comparación, ¿no?, con otras que hay hechas, y que no por estar nosotros aquí vamos a ser los perjudicados, ¿no? También hay que mirar un poco porque nos beneficiemos, ¿no?, de las actividades que a todos los sitios llegan, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir algo más de estas bioferratas. Bueno, pues nada, que a ver si llega a buen puerto, ¿no? La verdad que sería un espectáculo, y además también contaría con el atractivo de que sería, creo, de las pocas bioferratas que se podrían hacer de noche, ¿no? Y antes de despedirnos, Juan, comentar también que estáis preparando por ahí, creo que una expedición a Marruecos. Sí, desde hace el verano pasado, ya en agosto, fuimos Cami y yo y estuvimos caminando una semana por la zona del Tuscal, y este año lo propusimos y se lo comentamos a Pepe Moreno, a Pedro Benítez, a varios, a mi hermana, a Antonio Prieto, tal, que al final hemos hecho un grupito de 8 y vamos a ir a hacer la misma ruta o muy similar, porque la verdad que es que tanto a nivel cultural como físico y paisajístico a mí me encantó, y fueron unos días en los que combinamos el trekking con el contacto con la naturaleza y el contacto con incluso los nómadas que nos encontramos a 3.500 metros de altura allí con sus cabritas y sus ovejitas, y la verdad que fue increíble, ¿no? Como decíamos el otro día cuando estaba aquí Mercedes, yo no he estado en el Himalaya, pero estuve aquí por la cara sur del Tuscal, y la verdad que los valles me sorprendieron muchísimo. Eran glaciares inmensos y luego unas torrenteras impresionantes, y vamos a intentar repetir 6 días caminando. Luego, la verdad que es un viaje que sale súper económico de precio, que el vuelo ida y vuelta desde Sevilla a Marrakech sale por 60 euros. Y yo creo que Cami y yo allí, pues, con esto de que no hay cerveza ni nada, pues, gastábamos unos 20 euros al día los dos, ¿sabes? Que sale muy, muy económico, y es algo que parece que estás gastando mucho, y no, es lo que ganas son muchas vivencias. Pues nada, que se disfrute. Será el mes que viene, el mes de julio. No sé si quieres ya añadir algo más para despedirnos, Juan. Pues nada, ya vamos a ir acabando, ¿no? Otro año más, que yo, uf, cómo pasa el tiempo. Y nada, espero que sea... llevas aquí casi los mismos que Salva Rodríguez, pedaleando. Me creí que iba a decir que tú. No. Bueno, sí. Sí, porque fuiste casi tú el que me enchufaste, no te olvides. Casi, ¿no? Empezamos en el año 2006, acuérdate. Sí. Y nada, que pasa el tiempo muy rápido, y nada, esperemos que estas cosillas que vamos diciendo pues sirvan para animar a la gente a salir y a ver mundo, ¿no? Y también, en el caso de Mercedes, pues a que comparta la experiencia con nosotros, ¿no? Y Mercedes y tantos otros... Y tantas otras historias que nos quedan por contar. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Te esperamos para después del veranito. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo día a partir de las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.